Interactivia es un proyecto colombiano de www.campuscomunicativo.com. Bienvenidos. Interactivia es el programa de cultura digital que podrás llevar a donde quieras. Interactivia. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a este cuarto episodio de Interactivia Podcast. El cuarto episodio de la última semana del mes de agosto. Recuerden que este podcast lo pueden ustedes descargar gratuitamente a través de la dirección interactivia.net. También agradeciendo a las personas que se han comunicado y también a las retransmisoras que están difundiendo este programa de radio, este podcast. De igual manera, quiero agradecer a las personas que se han comunicado mediante los comentarios en la página de interactivia.net. Ellos son Iván Vargas, que está desde la ciudad de Bogotá. También saludo a Heidi Molano, que está en la ciudad de Pamplona. Ella fue bastante explícita con lo que comentó y nos comenta que el programa va a ser tenido en cuenta para una parrilla de programación con algunas emisoras estudiantiles de la ciudad. Entonces, pues muchísimas gracias a Heidi por tener en cuenta Interactivia para poderse ser retransmitido allá en la ciudad de Pamplona. Y pues esperamos que seguir construyendo con ustedes y esperando tener el feedback, esa retroalimentación tan necesaria, y que ustedes nos comenten dónde escuchan el programa, en qué momento lo hacen, desde qué ciudad lo hacen. Y pues esto también garantiza que haya un acercamiento muchísimo más con todos ustedes. Aprovechar también el momento para saludar a nuestros amigos del Perú, que han tenido o están pasando más bien por un momento bastante complicado, bastante difícil. Pues sabemos, quienes estamos monitoreando internet todos los días, todos los acontecimientos de lo que ha ocurrido en la zona de Pisco, en la zona de Ica, en Lima exactamente también. Entonces, a ellos un gran saludo, totalmente fuertes ante esta inconvenientes y malestares que nos causa la naturaleza. Les comento que yo he estado monitoreando diferentes blogs, también diferentes sitios como el Twitter, donde tengo una cuenta de Twitter. Twitter me permite también estar actualizado de todo lo que, pues, de alguna manera la gente de Lima, de Perú, está comentando respecto a lo que ha pasado en estos día con día. También, pues, en los blogs, no solamente la fuente de información pueden ser los periódicos, sino que también por medio de los blogs que escribe la gente del común y del corriente, también uno puede enterarse de aquellas pequeñas historias que muy seguramente en un periódico no son tan explícitas o no le tienen tanta difusión. Entonces, los invito, hay un sitio interesante para monitorear y leer esta experiencia que ha tenido la gente de Perú con el terremoto, es la página www.blogsperu.com. Ahí encuentran ustedes un directorio bastante amplio sobre los blogs que están actualmente activos en Perú, que escriben peruanos, y pues muchos de ellos obviamente se han concentrado en estas últimas semanas, en esta última semana, en estos últimos días, a entregar a las personas que leen blogs en internet toda la información y estar como actualizando su diario personal para que estemos enterados de qué o cómo ocurren y cómo evoluciona el día a día después del terremoto y pues obviamente las réplicas que ellos también han tenido en estos días. La dirección entonces se las dejo en la página de interactivia.net, pero se las repito nuevamente, www.blogsperu.com. Interactivia. Para ir entrando en materia, les comento que la canción que ustedes están escuchando de fondo, a ver si dejamos un poco que suene. Esta canción hace parte de un álbum que se llama Wicked All Stars, Jazz House. Jazz House, entonces, es una canción que ustedes van a encontrar en este compilado de artistas que tienen una mezcla de jazz y algo de house, algo de funk, que lo pueden descargar gratuitamente, llevárselo y distribuirlo sin ningún problema en computadores o en los reproductores de MP3. Entonces, les dejo la dirección exacta para que, si les gusta este tema o este tipo de género, puedan descargar las canciones que vienen en este álbum de Wicked All Stars. Esta canción entonces se llama Jazz House. Empezamos con las noticias aquí en Interactivia. Una de las informaciones que llegó respecto a lo que tiene que ver con deporte y un poco de computadores tiene que ver con una empresa hasta hace algunos años desconocida en el mundo de la informática, o más bien bastante pequeña, como lo es la empresa Lenovo. Lenovo hasta el año 2004 era bastante desconocida, pero gracias a su crecimiento y bastante fuerte que ha tenido en estos últimos años, fue capaz de comprar la división de equipos de cómputo personales que tenía la empresa IBM. IBM entonces vendió a Lenovo las acciones y la división de sus equipos. En este año, Lenovo ha hecho una de las declaraciones más importantes para lo que tiene que ver con la capacidad de información y el flujo de información que estará gestionándose para los Olímpicos de Pekín. Los Olímpicos de Pekín en el año 2008 tendrán entonces, según el presidente de Lenovo, tecnología completamente basada en Windows XP. Ustedes saben que Microsoft ha liberado hasta hace algunos meses su más reciente sistema operativo llamado Windows Vista. Pues bien, las personas que quizás hayan comprado equipos nuevos y que tengan este sistema operativo, muy seguramente han tenido que migrar a atrasarse nuevamente a lo que es Windows XP por las características que parece ser no son tan buenas y tan productivas y rentables como lo viene haciendo desde hace algunos años el Windows XP. De esa manera, Lenovo, ¿qué es lo que ha hecho? Exactamente lo mismo. Ha tomado la determinación que, como no es un sistema completamente estable ni seguro, es mejor el gran cúmulo de computadores que van a estar regidos y transmitiendo mucha información, gran volumen de información y sobre todo muy sensible, información muy crítica para los Juegos Olímpicos. Entonces han preferido trabajar con una plataforma que sea altamente estable, como lo ha venido siendo el Windows XP. El otro anuncio que ha tenido el director de Lenovo, de esta marca de computadores personales, es que la tecnología de conectividad no va a ser, no se va a aplicar la tecnología Wi-Fi o la tecnología Wi-Fi, como dirían algunos. Para quienes no conocen, este tipo de tecnología es lo que tiene que ver con conexión a Internet de modo inalámbrico, de acceso a redes de manera inalámbrica, sin necesidad de cables. Esto, a pesar de que puede ser muy interesante y muy bueno para cierto tipo de espacios, aún para este tipo de eventos donde van a haber gran volumen de información muy importante y muy confidencial, no es tan segura para este tipo de eventos. Entonces, lo que han determinado es que las conexiones de computadores que tengan información altamente sensible se harán con conexiones físicas de cable. Entonces, esto garantizará que no hayan vecinos malintencionados entrando a las redes de estos computadores y, por supuesto, que no haya ningún movimiento de pronto de hackers que maltraten la información que pueda estar sucediendo y aconteciendo en estos equipos de los Olímpicos de Pekín 2008. También es importante tener presente que no es que no se vaya a usar Windows Vista. Windows Vista se va a usar, pero para espacios que no representen un riesgo en la información de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, las salas de prensa de los periodistas. Otro ejemplo podría ser los computadores personales que quizás les ofrezcan a los mismos deportistas. Entonces, va a haber obviamente esta última tecnología de Microsoft, pero no va a ser de pronto como ellos lo esperaban, porque finalmente podría llegar a ser de manera publicitaria un gran gancho mediático que pudieran los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 manejarse todo basados en plataforma de Windows Vista. Esto pues creo que ha sido de alguna manera un chaparrón de agua para esta empresa Microsoft. Continuamos con las noticias aquí en Interactivia. Un nuevo servicio que está ya para internet para todos ustedes y que estuve mirando, probando y me ha agradado bastante, tiene que ver con un motor de búsqueda musical que busca canciones que estén en servidores de internet. El sitio se llama franceradio.net. franceradio.net. Les voy a dejar de todas maneras la dirección exacta para que ahí en interactivia.net, para que ustedes vayan y visiten este buen buscador, que básicamente lo que hace es monitorear tres motores de búsqueda supremamente importantes en internet, como lo son el motor de Google, el motor de Yahoo Live y el motor de Altavista. Estos tres buscadores, aparte de buscar páginas web normales y algunos documentos, también pueden encontrar canciones. Entonces, este sitio lo que está haciendo es maximizar nuestra investigación y nuestra exploración en un 3 en 1, de alguna manera. Entonces, simplemente uno colocaría el artista o la canción que quiere buscar y él automáticamente le va a dejar escuchar las canciones ahí mismo. No hay necesidad de descargarlas, sino que él permite una previsualización. También es importante destacar de este franceradio.net, que permite para las personas que tengan blogs o tengan páginas de internet, les permite tener el código exacto para que esa canción no tenga necesidad de bajarla, sino que por el contrario anexen ese código de HTML, que lo anexen en su blog o en su página web para que las personas que vayan al sitio de la persona puedan darle tranquilamente un play y escuchar esa canción. Entonces es una recomendación interesante, otra recomendación que se agrega a los servicios de música que ya existen en internet, pero este tiene que ver con un buscador como tal. Entonces ahí les queda la dirección en interactivia.net para que descarguen y más bien escuchen las canciones que puede ofrecer franceradio.net. Esto es Interactivia. Y en esta sección vamos a darle espacio a nuestros amigos de Indigo Media. Esta es una empresa mexicana que desarrolla contenidos para internet. En especial quiero que escuchen entonces lo que ellos han hecho, una pequeña producción con respecto a lo que ustedes quizás no conocen de lo que es un podcast. Es una producción radial bastante entretenida que espero que les guste y que he dejado un espacio para que ustedes se entretengan y sobre todo se eduquen frente a lo que es la nueva forma de transmisión de audio en internet, como lo es un podcast, como es el que ustedes quizás están escuchando y, por qué no, lo pudieron haber descargado de interactivia.net. Entonces voy a dejarlos con Ray Chat, que nos va a hablar acerca de los podcasts. Estimados y podcasteros vivientes de la experiencia Índigo, bienvenidos a esta edición donde hablaremos de podcasts. ¿Y qué tiene esto de relevante? Pues fíjese que en mi corta experiencia mucho, ya que he encontrado, obviamente siendo un ávido fanático de este medio, que los podcasts son los vehículos de información más fresca en todos los ámbitos, en tecnología, en política, en noticias inclusive. Y bueno, les recomendaré algunos de los que acostumbro disfrutar particularmente en mi carro, porque lo más padre de esto es que usted los puede bajar a su iPod o cualquier reproductor MP3, como se le llama vulgarmente, y conectarlo en su carro, ya sea a través de un transmisor de FM o el clásico cassette que se conecta al aparato. Lo mejor de esto es que usted puede hacer muy, pero muy productivo todo ese tiempo de tráfico que nos aventamos. Lo mismito, por cierto, puede hacer usted con los audiobooks o audiolibros. Así es que si trae algún libro en mente y cree que no tiene tiempo, pues pruebe esta magnífica opción. Regresando al mundo del podcast, pues vale la pena decirle que número uno, son gratis. Número dos, no necesariamente necesita tener un reproductor MP3, porque también los puede ejecutar en su computadora. Número tres, hay de audio y de video. Número cuatro, se actualizan automáticamente cuando hay nuevos episodios, si es que usted los obtiene a través de iTunes. Para obtenerlo, nada más entre al iTunes, seleccione la opción Podcast y ahí le sale todo el directorio de lo que hay, lo más popular, lo que está de moda, y puede consultar por categorías. Hay en todos los idiomas, pero comprenderá que la gran mayoría están en inglés. Yo, por mi parte, déjeme recomendarle alguno. En español hay uno muy bueno de audio, con una producción muy, muy buena, y se llama El Podcast de Olayo Rubio. Es Olayo con doble L. Este podcast es entretenido siempre y cuando el buen Olayo no se nos malviaje, pero en general se lo recomiendo muchísimo. El contenido no es muy para niños, que digamos. En cuanto a tecnología, si a usted le encanta saber lo último en este rubro, pero información así medio densa, donde de repente se hable de las tripas de las computadoras, está Tweet, está Tweet, está Tweet, está Tweet. This Week in Tech, TWIT, es muy muy bueno, pero está medio largo. Hay un podcast muy bueno también en contenido que vale la pena y tiene mucha información valiosa en cuanto a marketing. Este podcast se llama Marketing Edge. El tipo que lo narra no tiene así la gran voz como su servidor, pero lo que habla vale la pena escuchar. Como le digo, hay diferentes opciones noticiosas. Está, por ejemplo, varias emisiones diferentes de CNN. Puede escoger la que le gusta. Está una cadena americana que tiene buenos shows como NPR, que es National Public Radio, Onion Radio, que también tiene algunos programas interesantes. Y de entretenimiento, pues hay de muchísimos colores, sabores y tipos. Y lo que quiere usted es alimentar las neuronas, inclusive meter a sus hijos en este rollo. También hay podcasts del Discovery Channel, Animal Planet y muchos, muchos independientes que escriben cosas interesantes y otros tantos que escriben cosas no tan interesantes. Te recomiendo que los eches un buen vistazo y no hay mejor que probar. Ahora me despido invitándole que entre al mundo del podcast. Si a usted no le late, seguramente a sus competidores les va a encantar. Interactivia. Si escuchamos esta obra musical, muy seguramente no nos diga absolutamente nada, sino que es una obra completamente clásica que quizás ustedes han escuchado en alguna emisora o quizás nunca han escuchado en su vida música clásica. ¿Por qué la traigo a colación entonces? Porque la música clásica fue una de las primeras producciones que se digitalizó en los CDs. ¿Por qué estoy hablando de los CDs? Porque el 17 de agosto se lanzó, hace 25 años, el primer CD en el mundo entero. Una alianza que la constituyeron dos empresas comercialmente importantes en el mundo de hoy, como lo es Philips y como lo es la compañía Sony. Sin embargo, ellos estuvieron también apoyados por varios centros de investigación y varias, más bien otras empresas como PolyGram y Bayer. Entonces, en el año 1982 se inició la música digital en formato de CD. Una de las bandas, de las agrupaciones de música pop que primero lanzó su disco en formato digital, en CD, fue el álbum de The Visitors que produjo el grupo ABBA. Yo me atrevería a decir que en Colombia estuvo liderando este proceso de incorporación de música digital dos compañías importantes en su momento, al menos, no sé si recuerden la compañía Sonolux o Discos Fuentes. Yo creo que fueron las dos empresas que innovaron en esta parte en Colombia. Sería muy interesante saber en los demás países qué tipo de producción fue la primera en liberar o lanzarse al mercado una producción totalmente nacional en formato de CD. Desde el año 1982 se han vendido alrededor de 200 mil millones de CDs en todo el mundo. Sin embargo, esto es una cifra que muy seguramente tenderá a la baja, pues por tanto distribución de música digital que existe hoy día. Por ejemplo, en el Reino Unido, las ventas de CDs se han reducido en un 10% en el primer semestre del 2007. Entonces, si comparamos un poco con las ventas de música digital que aumentaron en este primer semestre en el Reino Unido, que fueron del 50% en proporción al alza, entonces nos podríamos estar pensando que el CD puede tender a estarse relegando un poco. Y para hablar del CD, entonces quiero compartirles una reflexión que hizo Carlos Oñoro, es el director de rockero.org, un cuento de alrededor de 12 minutos. Le voy a dejar solamente una partecita que tiene que ver con el CD. Este cuento se llama ¿Cuántas gigas tienes tú? Es un audio de alguna manera ideal para quienes vivieron la época del cassette, migraron al LP, pasaron por el CD y ahora pues estamos abocados en la era de lo digital, del MP3. Entonces vamos a escuchar una pequeña parte de lo que Carlos comentó en su página rockero.org con respecto a lo que tiene que ver con el CD, con el compact disc. Cuando llegó el CD, casi me voy a la iglesia a dar gracias a Dios por haber sido bueno de verdad por una vez. El silencio era el silencio en los CDs. Los brillos eran brillantes. Todo se escuchaba perfecto. Se podía adelantar a la otra canción sin tener uno que levantarse a hacer nada. Es más, ese berraco podía programar aleatoriamente las canciones dentro del álbum. Eso sí, los discos tenían un librillo con letras y portada muy pequeños. Aproximadamente un cuarto de lo que era el tamaño de un LP, pero con más páginas, a color, venía protegidos por un empaque plástico. Una bacanería. Interactivia. Y una información quizás importante para los que tienen blogs y gestionan blogs y les gustaría meterse, incluirse en matricularse en algún sistema de blogs, tiene que ver con el concurso que hizo la revista Semana hace algunas días o semanas anteriores. La revista Semana en Colombia es el semanario político más importante de nuestro país. La revista Semana entonces convocó de manera abierta a diferentes bloggers que quisieran inscribirse en este concurso, donde el premio más importante es una Palm, o sea, un computador de mano. Pues bien, ya la revista Semana ha publicado lo que serían los 16 candidatos a constituirse en el blogger nacional de la revista Semana. Ellos son Cinevista, Bogotá 35 milímetros, Manteco, Bestiario del Balón, La Piscina Vacía, Dawson, El Ollerista, Tienen Huevo, Santiago Desecho, Jaime Saldarriaga, Armadillo Beat, Trazos Web, Good Workshop, Café y Tertulia y Digital Concept. Son entre todos 16 blogueros colombianos que están entonces llegando a una nueva etapa de este concurso, que muy seguramente va a ser con votación de sus mismos lectores y con los lectores que quizás lleguen a la revista Semana para votar por ellos. Esto es muy interesante, es un ejemplo de cómo la blogosfera está permitiendo y el mismo internet está permitiendo que nuevas personas ingresen a los medios que tradicionalmente han venido manejando la información y la comunicación, no solamente en Colombia, sino en todos los países en el mundo. Sin embargo, pues este tipo de concursos en otros países y con otras experiencias, por ejemplo en España, han tenido algún tipo de traspiés o de problemas, porque finalmente la votación que está de alguna manera amarrada o condicionada a que sea por parte del usuario puede verse trastocada si hay de pronto algún tipo de intromisión en el número de votaciones que podría hacer un usuario el mismo día. Entonces, desconozco las reglas del juego que ha propuesto la revista Semana, porque finalmente aún no las han publicado en el sitio web de la revista, pero pues espero que este concurso sea lo más tranquilo y lo más transparente y responsable posible, como muy seguramente lo irá a hacer la revista Semana. Entonces queda de lección, como ya he venido insistiendo en otros episodios, que es muy importante publicar en internet. No solamente a partir de un blog uno podría llegar a tener alguna visibilidad en la internet, sino que muy seguramente de pronto haciendo un video o cantando, como lo han hecho algunas personas que ya han tenido experiencias en ese estilo, se han dado a conocer y de alguna manera también están triunfando gracias a que internet les permite tener un canal abierto con todo el mundo. Ahora bien, si no les gusta la fama o pues muy seguramente tampoco nos interesa a todos ser ricos y famosos, pues ustedes van a tener la oportunidad también de publicar y de producir material para que los demás también conozcan qué es lo que usted hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Esto todo gracias a las tecnologías que hoy nos permiten de una manera fácil, rápida y directa llegar a una gran masa de público gracias a Internet. Esto es entonces lo que pasa en la blogosfera y esto es Interactivia. La recomendación musical de esta semana tiene que ver con el ministro, precisamente de Cultura, de Brasil. Porque el ministro de Cultura de Brasil, para quienes no sepan quién es, se trata de Gilberto Gil. Gilberto Gil es un ícono musical en Brasil, gracias a sus interpretaciones de bossa nova y las canciones y ritmos autóctonos de este país. El ministro de Cultura de Brasil es un entusiasta por la democratización de la información, en este caso de la música, y de igual manera es un entusiasta y un admirador completo de el padre del software libre, como lo es el señor Richard Stallman, que fundó en la década de los 80 el movimiento del software libre. Gilberto Gil está haciendo una campaña mundial, un evento mundial musical llamado Banda Ancha. Banda Ancha se está trasladando por todo el mundo, en este momento pues está en Europa y invita a las personas que van a los conciertos a que graben con cualquier dispositivo los conciertos que él está ofreciendo con sus demás músicos colaboradores para que distribuyan lo que ocurra en el concierto de las formas que quieran. Esto incluye pues al mismo internet. Gilberto Gil entonces tiene una página llamada gilbertogil.com.br. Ahí ustedes van a encontrar una colección bastante interesante sobre temas que pueden ser descargados gratuitamente y obviamente remezclados, ya que está licenciado bajo una concepción bajo el criterio de los Creative Commons o los creativos comunes, que es un nuevo tipo de licenciamiento creado hace algunos años que se diferencia con el copyright o los derechos reservados. Interactivia. Entonces lo que vamos a escuchar hace parte de esas mezclas que le han hecho a su voz y que él, pues, como les digo, ha dejado a disposición de cualquiera que las quiera descargar y quiera recrear nuevamente la música que Gilberto Gil y él ha producido. Aquí está entonces Gilberto Gil con una de sus canciones que pueden descargar desde el sitio del artista y que les dejo la dirección exacta desde interactivia.net. Esto es Interactivia. Pois na boca provou, cuspiu. É amargo, não sabe o que perdeu. Tem gosto de fel, raiz amarga. Quem não vem no bordel da banda larga vai viver sem saber que mundo é o seu. Mundo todo na ampla discussão. O neurocientista, o economista. Opinião de alguém que está na pista. Opinião de alguém fora da lista. Opinião de alguém que diz que não. Interactivia. Uma banda da banda é um bando. Outra banda da banda é cristã. Outra banda da banda é cabala. Outra banda da banda é alcorão. E então são quantas bandas? Tantas quantas pedir meu coração. E o meu coração pediu assim. Só bim bom bim bim bom. Bim bom bim bim bom. Bim bom bim bim bom. Bim bom. Ou se alarga essa banda e a banda anda mais ligeiro pras bandas do sertão. Ou então não adianta nada. Banda vai, banda fica abandonada, deixada para outra encarnação. Rio Grande do Sul, Germânia, africano, ameríndio, Maranhão. Banda larga mais demografizada. Ou então não adianta nada. Os problemas não terão solução. Piraí, piraí, piraí. Piraí, banda largou-se um pouquinho. Piraí infoviabilizou os ares do município inteirinho. Com certeza a medida provocou um certo vento de redemoinho. Diabo de menino agora quer. Muy bien, y de esta manera estamos concluyendo la cuarta emisión de Interactivia Podcast. Espero que los contenidos hayan sido de su agrado y hayan sido interesantes para todos ustedes. Recuerden comentar cada capítulo para que pues tengamos, como les decía, iniciando esta sesión, un feedback bastante importante. Les recuerdo que mi nombre es Marionel Villamizar y si de alguna manera pudieron haber llegado tarde a esta transmisión, pueden descargar este episodio número 4 en la dirección www.interactivia.net. Hasta una próxima oportunidad y esto es Interactivia. Meu Brasil bem brasileiro, o YouTube chegando aos seus grotões, Vereda dos Sertões, Guimarães Rosa, Ilíadas, Lusíadas, Camões, Rei Salomão no Alto Solimões, o pé da planta baba, baba rosa, pois na boca provou, cuspiu.